20 años no es nada, dicen por ahí. 40 ya es un buen número. 40 años de la creación de estas obras, obras de arte, discos que forman parte de los más importantes de la historia del rock, de la historia de la música, de la historia del siglo XX. Hoy cuatro discos que marcaron nuestra historia personal, esas canciones que quedan en el inconsciente colectivo, esos artistas que marcan a fuego a varias generaciones. 1979, el año en el que se publicaron The Wall de Pink Floyd, La grasa de las capitales de Serú Girán, London Calling de The Clash y Breakfast in America, Desayuno en América de Supertramp. Los discos que supimos conseguir con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Celebramos los 40 años de Desayuno en América, grabado entre mayo y diciembre de 1978 y editado en marzo de 1979. Fue el disco más celebrado de Supertramp. Rick Davies, fundador de la banda, y Roger Hodgson escribieron la mayoría de las canciones. Muchos de los oyentes interpretaron al álbum como una burla a los Estados Unidos. Los miembros del grupo insistieron que las repetidas referencias a la cultura de Estados Unidos son pura coincidencia y que no planearon una temática satírica. Escuchamos el tema homónimo, un clásico, Desayuno en América. Es de esos discos que con tan solo nombrarlo no hace falta decir el nombre del grupo. The Wall es un disco con música triste, es un disco opresivo, oscuro, que sin saber qué dicen las letras te das cuenta de todo. The Wall es resistencia, también es la no moda, es atemporal, es la soledad, es introspección, es una obra maestra y una obra de arte. The Wall, con su tapa sencilla, esos ladrillos dibujados y las letras en rojo. The Wall, que tuvo película, que tiene una simbología muy grande a través de los dibujos de esa película de Alan Parker. The Wall, que fue el momento en el que Roger Waters casi se corta solo y deja a sus compañeros de lado. Un disco producido por Bob Ezrin, David Gilmour y Roger Waters. Letras que hablan de educación, de los padres represivos, que habla de la guerra.

Estamos a días de celebrar el 40 aniversario de la edición del London Calling. Fue editado el 14 de diciembre de 1979 y el álbum representó un cambio en el estilo musical de The Clash, incluyendo diversos estilos además del punk. El disco habla sobre temas como el desempleo, conflictos raciales, el uso de las drogas. Y si bien el disco suena armonioso, el productor elegido por la banda fue Guy Stevens, una persona con serios problemas con el alcohol, que además tenía un método de grabación no convencional. Este constaba en arrojar sillas y objetos contundentes mientras grababa la banda para generar un clima tenso. Con una portada histórica homenajeando al gran Elvis Presley, London Calling llega a la cima de la historia de la música. Escuchamos Lost in the Supermarket. Muchas gracias por escuchar este especial de 4 discos que cumplen 40 años. Gracias y nos encontramos en el próximo capítulo de los discos que supimos conseguir.